dame el dembow. Pa' dejar las cosas claras. Tan solo 17 y mi primer álbum la mira, mero slow. Que soy un guerrero, igual que no creía. Aquí le va el primero. Tírame el dembow. Pa' dejar las cosas claras. Tan solo 17 y mi primer álbum la mira, mero slow. Que soy un guerrero, igual que no creía. Aquí le va el primero. Mucho gusto, me presento. Juan Luis, que estén atentos. Ahora soy Maluma por culpa de mi talento. Con un flow tan fino que te asusto. Por ser el favorito de tu novia te disgusto. Y tengo 17, dime qué te parece. Mi lema siempre ha sido la humildad prevalece. En mi cuenta sin querer, queriendo siempre crece. En los próximos 2 años yo tendré un Mazda 13. Tírame el dembow, pa' dejar las cosas claras. Tan solo 17 y mi primer álbum la mira. Tíramelo slow, que soy un guerrero. Igual que no creía, aquí le va el primero. Tírame el dembow, pa' dejar las cosas claras. Tan solo 17 y mi primer álbum la mira. Tíramelo slow, que soy un guerrero. Igual que no creía, aquí le va el primero. It's the same shit. Every day, every night. No hay tiempo pa' envidioso, my money's on my mind. En las nubes como Snoop, sin necesidad de fumar. Y como Method Man, on the movie, how high que la que hay. Listen, this is showtime. Lastimosamente a tu carrera, dile goodbye. Que llegó la nueva escuela. Y aunque te duela, tú cantas autotune y yo te mato a capela. Tírame el dembow, pa' dejar las cosas claras. Tan solo 17 y mi primer álbum la mira. Tíramelo slow, que soy un guerrero. Igual que no creía, aquí le va el primero. Tírame el dembow, pa' dejar las cosas claras.